caiga un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Digo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, y ojalá que llueva café. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maíz, bajar por la colina de arroz graneado, y continúe el arado con tu querer. Y digo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha de pitizarre, sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. ¡Todo el mundo! Oigan este canto, oh, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre, y hombre, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maíz, baja por la colina de arroz graneado, y cosecha el arado con tu querer. Y digo, oh, oh, oh, oh, oh, y ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha de pitiza, sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Todo el mundo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ay, oh, que llueva, ojalá que llueva, oh, oh. Ojalá que llueva café en el campo, y ojalá que llueva café. Café. Ojalá que llueva. Gracias, Santo Domingo. Buenas noches, Dios les bendice. Café.